Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ali Shishi, muy buenas tardes. Yupay Chaini, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes. Runakuna, Warmikuna, Mashikunas, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido, ese encuentro por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo. Un espacio que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumak Ortiz. No es lo mismo hablar de revolución democrática que democracia revolucionaria. El primer concepto tiene un freno conservador, el segundo es liberador. Esto lo dijo el comandante eterno Hugo Chávez. La tarde de hoy, en emisión de Trazos de Nuestra Identidad, tendremos un programa especial, Micrófono Abierto, dedicado al apoyo y solidaridad con Hermana República Bolivariana de Venezuela, para con su presidente y su pueblo, rumbo a la Asamblea Constituyente convocada para este próximo domingo 30 de julio. Pese al intento de una oposición violenta y terrorista y a la injerencia del imperialismo norteamericano, que con sus constantes amenazas y chantajes han tratado de boicotear este proceso democrático, mediante la autodeterminación, el pueblo venezolano decidirá libre y soberanamente el rumbo que tomará su patria, la patria grande, es decir, la paz, desarrollo y progreso liderado por el pueblo y para el pueblo venezolano. La tarde de hoy contaremos con la valiosa presencia de algunos miembros y representantes de movimientos, colectivos y organizaciones sociales y políticas de solidaridad que se sumarán a expresar sus opiniones y mensajes sobre la actual coyuntura política en hermana y valiente República Bolivariana. Doy esta tarde una cordial bienvenida al compañero y amigo, parte del programa de Trazos de Nuestra Identidad, analista político venezolano, hombre de esta patria grande, revolucionario, como es Fernando García. También más adelante estarán los compañeros Carlos Andrade, secretario general del Partido Comunista Ecuatoriano, y también a José Ariza, que es parte, ellos son parte también del Comité Ecuatoriano Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela y parte de la Casa de los Pueblos. También tengo ahorita acá al compañero camarada Andrés, parte del Partido Comunista Ecuatoriano, que también ha venido a sumarse, a dar sus mensajes. Ya llegó también la Lolita Nazate de la Red de Culturas Urbanas. Vive el rock, están en la Semana del Rock, por supuesto. Vive el rock, y con ellos y con toda la gente que se vaya sumando, las llamadas y el teléfono está abierto. El convencional 2220-966, el WhatsApp 099-967-5222. Y también, si usted quiere escuchar vía teléfono celular o tablet, se puede conectar bajándose la aplicación en Play Store. Todo con mayúscula, Radio CCE HD, y estás conectado y podrás interactuar con nosotros. Demos la bienvenida, saludemos, queridos compañeros, querido Fernando, muy buenas tardes, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros, querido Fernando, Lolita y también el Andrés. Saludemos para iniciar el programa. Muy buenas tardes a toda la audiencia y muchas gracias a Yumac por invitarnos a hablar sobre Venezuela, que es tan importante en este momento. Mi querido José, muy buenas tardes, bienvenido. Hola Yumac, queridos oyentes, buenas tardes. Qué gusto estar nuevamente aquí, sobre todo en este tema que nos convoca tanto y que nos conmueve tanto en un momento tan crucial para América Latina y el mundo. Un momento decisivo en el cual el pueblo venezolano, el pueblo de los cerros, de los barrios, decide su futuro y el futuro inclusive de toda la región de América Latina y, por qué no decirlo, también de la paz del mundo. Así es. Bienvenida, querida Lolita Nazate, una líder de los barrios del sur, del movimiento rockero, pero una mujer muy comprometida, y esa es parte de la juventud que va forjando día a día los caminos para la unión y la integración entre nuestros pueblos. Mi querida Lolita, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y aquí acudiendo a tu llamado, hermano, para hablar de Venezuela y ese sentir desde Ecuador. Y hemos puesto un eslogan: Ecuador vive en Venezuela y Venezuela vive en Ecuador, porque somos parte de este proceso y de este sueño de la patria grande. Así es, mi querido Andrés, bienvenido también. Acércate al micrófono. Y él es parte del Partido Comunista Ecuatoriano, secretario de organización. Bienvenido, mi querido Andrés. Muy buenas tardes, Radio Audiencia. Muchas gracias por la invitación, camarada Yuma. Estamos aquí, como dice, en colectivos, también estamos representando diferentes organizaciones políticas y organizaciones sociales, y vamos a hablar sobre el tema de Venezuela. Ojalá que la radio audiencia nos ayude también con sus llamadas y también pueda opinar también. Que así sea y así será. El teléfono está activado, el convencional 2220966. El WhatsApp está activado, el 0999-675222. No se olvide, bájese la aplicación en su teléfono celular o tablet, Play Store, todo en mayúscula, Radio CCHD. También ya se integra a la mesa de trabajo Carlos Andrade, secretario general del Partido Comunista Ecuatoriano. Bienvenido, saludemos por el momento, mi querido Carlos. Qué gusto que está contar con tu presencia. Muchísimas gracias por la invitación y aquí listos para apoyar en esta causa que es la de la revolución. Así es, hasta la victoria siempre, queridos hermanos y hermanas. Activarnos todos y apoyarnos. Saludamos como toda la semana, los días miércoles y jueves, al Francisco Viracocha en la parte técnica y de control. También está por ahí la Alex Quiroz, que ahí está tomando las fotos, registrando todo este proceso de este micrófono abierto en el programa, su programa, Trazos de Nuestra Identidad, a través de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos, obviamente, con la historia que no nos fue contada, y vamos a escuchar el audio que quedó pendiente, como es los Manta Huancavilcas, esos los primeros navegantes. A propósito de los festejos, que como les dije ayer y siempre los voy a repetir, estoy en contra de que se festejen las independencias, las fundaciones. Lo que hay que festejar son las independencias, pero sobre todo no perder la memoria histórica de nuestros pueblos y esa historia milenaria que tiene nuestro país, como es el Ecuador. No tenemos 500 años de historia. Iniciamos con la programación. Bienvenidos y bienvenidas. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Los primeros navegantes. En lo que actualmente son las provincias de Guayas, Santa Elena y Manabí, antes del contacto europeo, existió una gran confederación de los pueblos llamada los Mantas Huancavilcas, una avanzada cultura que se desarrolló en el litoral ecuatoriano. Por datos históricos y arqueológicos, se ha confirmado la gran habilidad y dominio que los Mantas Huancavilcas poseían para enfrentar grandes viajes en el mar, en su afán de conocer nuevas tierras y comerciar con los pobladores de distintas geografías. Este pueblo construyó sus navíos con grandes troncos de balsas y utilizaban velas para navegar a favor del viento. Los primeros europeos que se contactaron con ellos describen asombrados la facilidad de manejo y la rapidez de estos navíos indígenas. Se supone que navegaron hacia el norte hasta hacer contacto con los mayas y aztecas en Mesoamérica, y hacia el sur, hacia los confines de los territorios peruanos. Los productos que comerciaban en esa época mediante el trueque eran variados: mullos de espóndilos, oro, sal, finos tejidos de algodón, piedras preciosas y plantas sagradas como la hoja de coca. Sus finos trabajos en metales preciosos y en cerámica pueden ser observados hoy en los más importantes museos del Ecuador.

Bueno, estamos aquí ya abierto, la cabina abierta, el micrófono abierto en su programa Trazos de Nuestra Identidad, con el tema que es tan importante y que nos debe llamar a la solidaridad, a la reflexión y sobre todo a la integración y a la unidad latinoamericana. El presidente Maduro ha convocado para este 30 de julio a la Asamblea Constituyente. Reitero la bienvenida a Fernando García, a José Ariza, al Carlos Andrade, al Andrés, a la Lolita Nazate, y se integra ya nuestro compañero y conductor también de este programa en esta tarde, el Luis Supliguicha. Buenas tardes, mi querido Luis, también ya está la Ali Naranjo y va a irse sumando más gente. Los micrófonos están abiertos, los teléfonos están agilitados, el 2220-966, el WhatsApp 099-967-5222. Bienvenidos, queridos compañeros, camaradas de esta patria grande y hombres y mujeres luchadores, que estamos conscientes que lo que creemos importante es seguir construyendo, pero también radicalizando los procesos y que tengamos una solidaridad activa y muy consciente, porque lo que se defiende y lo que se presenta para el 30 de julio en Venezuela también decide los procesos, no solo de Venezuela, sino a nivel regional y dentro de la geopolítica mundial. Buenas tardes, mi querido Luis Supliguicha. Muy buenas tardes, Yumac. Buenas tardes a los amigos y amigas oyentes de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Trazos de Nuestra Identidad. Y esto es lo que se está jugando en la República Bolivariana de Venezuela. Nuestra identidad, porque Venezuela, de una u otra manera, ha sido también un as, un faro que nos ha iluminado desde los procesos independentistas hasta ahora. Lastimosamente, la riqueza que ha tenido Venezuela, que es del petróleo, y como ayer veíamos unos ligeros datos, no solamente del petróleo, el petróleo apenas es una pequeña parte de la gran riqueza que tiene Venezuela. Agua, minerales raros, de esos que se utilizan en la aeronavegación, inclusive interestelar. Todas las personas, ayer decíamos, todas las personas que tienen un teléfono celular, mientras más pequeños sean estos teléfonos celulares, tienen un componente que se llama el coltán. Este elemento fundamental está en Venezuela. Quienes quieren apropiarse de esos recursos son las grandes multinacionales, son esos gobiernos que están de manos cogidas con esas grandes multinacionales. ¿Para qué? Para seguir dominando el mundo. No quieren que los pueblos sean los que administren sus recursos. El pueblo venezolano es dueño de esos recursos. ¿Y quiénes, sino los que están en el gobierno? ¿Y quiénes, sino los que hacen patria socialista, los que están orientados a que esos recursos que tiene el pueblo venezolano se manifieste para la mayoría de sus ciudadanos? De lo contrario, en Venezuela posiblemente no tendríamos las universidades que tienen, los índices de analfabetismo que existen en Venezuela, por ejemplo. ¿Cuántas personas acuden? Nos han hecho creer que en Venezuela, por ejemplo, dicen que no hay hospitales, que no hay medicinas, que no hay esto, pero eso es un dato de una parte de la prensa que tiene apenas un elemento de edad. Y aquí está nuestro compañero Carlos José Ariza, que fue allá a Venezuela. Y si has contado, José, lo que tuviste en Venezuela, no lo que te enteraste por la prensa, por la televisión, o por lo que te dijeron, o por lo que dicen en el WhatsApp, pobrecito, yo soy de Venezuela, no tengo que comer. ¿Tú qué palpaste ahí? Claro, hemos hablado en otros programas, querido Luis, con Yuma justamente sobre el tema, pero vale recordar que cuando tú vas a Caracas, puedes ver en especial en los barrios populares, que son los que sostienen en este momento el proceso revolucionario, del cual nadie habla. La prensa nunca habla de los colectivos que están sembrando las caraotas, que están sembrando el maíz, que están dándole de comer a su gente, que tienen flotas de camiones, de 4 y 5 camiones, el uno trae pescado, el otro trae queso, y están realmente sosteniendo el proceso revolucionario, porque inclusive tienen sus propios bancos. O sea, es falso que en Venezuela no se está combatiendo inclusive esta guerra económica de parte del gobierno. Le queda muy difícil porque es un tema fiduciario, un tema cambiario, pero desde los colectivos ya están tomando soluciones, ya crearon sus propios bancos para evitar el tema, ¿verdad?, que se implantó desde Colombia del boicot financiero y del boicot cambiario sobre todo. Entonces tú ves a la gente realmente activada. Lo clave ahorita que yo quisiera recalcar es que no nos olvidemos que el plan del señor Uribe, del plan paramilitar dirigido directamente desde el Pentágono, es hacer lo mismo que hicieron en Colombia, sembrar el miedo para que la gente no salga a votar. Lo que a ellos les interesa es que no se logre pasar un cierto umbral y poder descalificar. Ese plebiscito que se inventaron el otro día, el único fin que tenía era justamente poner un tope, poner una línea para que hoy, el día domingo, se ponga una línea bien alta para que, ojalá, esperan ellos, no se pase ese umbral y poder descalificar a la constituyente. Estamos seguros que se va a pasar. Estamos seguros porque el pueblo chavista, el pueblo verdaderamente chavista, y el no chavista también, el que quiere la paz, que no es chavista, pero que quiere la paz en Venezuela, que quiere que Venezuela realmente, ¿verdad?, continúe siendo la nación de hombres valerosos que siempre ha sido, de libertadores, ¿verdad?, también va a salir a votar, y la constituyente va y vencerá. Va porque va y vencerá. Así es, mi querido Carlos Andrade. ¿Cuál es tu lectura de este proceso de la Asamblea Constituyente en Venezuela? Y sobre todo, ¿qué se espera después de esta convocatoria de la Asamblea Constituyente? Y a su vez, ¿cuál crees? Les hago la pregunta a todos, si están abiertos y dispuestos, el que quiera intervenir, lo haga, aquellos compañeros. ¿Y cuál crees tú las causas por la que la oposición y el imperio del norte se oponen violentamente a esta llamado a la paz y a la constitución en Venezuela? Bueno, ciertamente existe una actitud violenta por parte de los Estados Unidos de Norteamérica y la administración Trump, ¿no es cierto? Y que no solamente es un tema de los republicanos, sino que es en general de los tanto demócratas como republicanos. No podemos olvidar que con Obama, justamente, es que se declaró como un peligro inusual y extraordinario a la seguridad de Norteamérica a Venezuela. Entonces, esto es una actitud, ¿no?, que no nace solamente de algunas figuras políticas, sino que es una política imperial, ¿no es cierto? Venezuela tiene algunas condiciones que bien ya los comentó nuestro compañero Luis al respecto de los minerales, el petróleo y los recursos naturales y también la agricultura, ¿por qué no? O sea, esos terrenos muy válidos para la agricultura y que en un momento dado, y el agua también, ¿no es cierto? Y la posición geográfica. O sea, básicamente está a 4 horas, ¿no es cierto?, los Estados Unidos, ¿no?, y está cerca de Europa. O sea, es que es una posición envidiable. Y además, es el puente entre el Caribe y América del Sur. Entonces, aquí, ¿por qué le tienen miedo a Venezuela?, ¿no es cierto?, más que a otros países. Venezuela ha realizado un ejercicio de dignidad impresionante desde 1998 y desde antes también, ¿no es cierto? Hay que recordar el Caracazo y el resto de episodios, y el crecimiento además de un movimiento rebelde, absolutamente popular, contrahegemónico, bolivariano, que pone en tela de duda todo este paradigma que se construyó después de la caída del muro de Berlín, ¿no es cierto?, que justamente es el fin de la historia, el discurso único, el texto este de que ya se llegó hasta el fin de la historia, y tal, tal, tal, y que además, y del fin del socialismo, obviamente, como una opción no válida. Entonces, de repente emerge Venezuela como una posibilidad absolutamente válida de construcción de esto que nosotros decimos poder popular a veces, socialismo a veces, pero que finalmente es la autodeterminación de los pueblos al respecto de su ejercicio de soberanía. Y eso es complicado para ellos porque mientras estuvo el comandante Hugo Chávez vivo, ¿no es cierto?, él logró generar no solamente un nuevo texto, ¿no es cierto?, que a todos los jóvenes, o sea, nos llenó de ilusión, inclusive nos ha permitido reorganizarnos desde las estructuras de izquierda, sino que, y sobre todo, pudo generar una nueva arquitectura de relaciones internacionales en Sudamérica y en el Caribe, rompiendo con esta lógica de la OEA, rompiendo con las lógicas impositivas y más bien construyendo nuevos mecanismos de integración, lo cual para los Estados Unidos es inviable en medida de que ellos empiezan a perder el control. Entonces ahí es interesante. A mí me parece, hay un elemento que yo quería comentar de lo que planteó el compañero, o sea, hay que ver que la estrategia de miedo en las votaciones es un tema que en Colombia se ha aplicado muchísimo. Solo vean en las últimas elecciones la estrategia de terror que se puso en todos los departamentos del Atlántico al respecto de las votaciones, para que justamente los candidatos del uribismo puedan ganar las elecciones. Y esas mismas estrategias son replicadas, ¿no es cierto?, porque son muy finas, es un tema de miedo, es un tema de temor. Aquí uno ve el cerco mediático, ve cómo las cuestiones están y realmente se puede dar cuenta que existe una intencionalidad que no es solamente a los gobernantes de los Estados Unidos, porque vayan a ver España como es, pero es sobre todo de las corporaciones. Hay un bloqueo económico desde las corporaciones, desde las multinacionales. El 95% de los productos que faltan en Venezuela son productos que son producidos por las grandes corporaciones y multinacionales. Y no olvidar que ya mandaron el mensaje claro quemando chavistas, ¿no? O sea, era para estas elecciones. Si sales a votar, te vamos a quemar. Y esa es la forma como actúa en base al miedo. Pero, el terror. Y el terror, ¿no? Y todos los más de 100 muertos que se le tratan de atribuir al supuesto dictador, entre comillas, y que de alguna manera u otra son causantes estos terroristas, estos contratados y la lumpenburguesía, como tú lo has analizado tanto. Mi querido Fernando, querías decir algo. Sí, tú también. Me impresionó ayer una persona a la que le mandé una noticia y me contestó que no quería oír hablar sobre el dictador Maduro, que estaba matando gente. Imagínate, ahora el ejército venezolano anda con armas caseras matando, o sea, todo revuelto, todo al revés, o sea, los muertos que han cometido los guarimberos achacándose a los maduros, o sea, hay una confusión enorme y grandísima, difícil de llevar. También la gente cree lo que quiere creer. Pero también esa comunicación mediática transnacional, mi querido Luis, ¿no?, que ha implicado esa discusión. Nosotros también estamos haciendo en la comunicación. Nosotros también estamos haciendo, pero no estamos disfrazando absolutamente nada. Y algo que dijo Carlos aquí, que me parece puntual, y para que la gente empecemos a reflexionar desde otro punto de vista, desde otra óptica también, la famosa ingobernabilidad. ¿Dónde nace la ingobernabilidad? ¿Quiénes van creyéndose el cuento de la famosa ingobernabilidad? Que Maduro es incapaz, que no sé cuánto, que ya fracasó, pero si en el 2010, y Fernando posiblemente desde antes también, Fernando, acá nos puede hacer memoria, desde antes que ya decían que Venezuela era ingobernable. Lo que están diciendo de Brasil, ojo, porque les interesa a los Estados Unidos y a los imperios, les interesa controlar la cuenca amazónica. Por supuesto. Así es. Entonces, ¿qué están? No, pues los sudamericanos, ¿cómo va a ser posible? Brasil no puede controlar la cuenca amazónica, que es el pulmón del mundo. No, pues esos gobiernos no pueden controlar lo que hay en Venezuela. Pero ocultan sistemáticamente que las que sí pueden controlar son las grandes corporaciones que ponen presidentes y quitan presidentes cuando les da la regalada gana, y que no significa que un presidente sea de tendencia republicana o demócrata el que esté en Estados Unidos, porque el imperio es uno solo. Para ellos todos somos maburros, ¿no? Así es, ¿no? Pero también Lolita Nazate quiere intervenir, y dentro del punto de vista como culturas urbanas, como una ciudadana y como madre de familia que tiene hijos viviendo en Venezuela. Y justamente tú habías creado un eslogan súper importante, mi querida Lolita, bienvenida de nuevo. Ecuador vive en Venezuela y Venezuela vive en Ecuador. Nosotros consideramos como culturas urbanas, bueno, más que antes que como culturas urbanas, asumiendo una responsabilidad ciudadana de tener una posición que permita levantar conciencias, que esa ha sido parte de los procesos de las culturas urbanas y de las organizaciones sociales de las que somos parte, algunos de los proyectos. Retomando este tema de la comunicación, ha sido un eslabón importantísimo para mantenerte en una conciencia o ser parte de este despertar, porque yo considero que estamos en un conflicto, y ha hecho Carlos un análisis, tú también, Yuma, has hecho un análisis, pero este es un despertar, ¿no? Para Latinoamérica mismo, este conflicto venezolano me hace despertar también como madre. O sea, Latinoamérica necesita consolidar estos procesos que se han dado, estos procesos progresistas, y también despertar como ecuatorianos. O sea, si no se logra consolidar estos procesos, si no estamos consolidados, viene este resquebrajamiento y estos procesos que hacen tener miedo, porque tienes miedo cuando no tienes una seguridad. Entonces, ayer te contaba, recibí una llamada de mi hija, y yo justo no había estado, más bien mi hija me contaba en la noche, me decía, mami, llamó la ñaña y dice que no es nada de lo que dicen en las noticias, aquí estamos bien. sea, lo que estamos es solamente por precaución no saliendo. Entonces, finalmente la gente allá, el Partido Comunista, está haciendo un trabajo, está haciendo un trabajo buenísimo, sobre todo con las juventudes y los compañeros ecuatorianos, tratando de informar. Tienen panfletos, tienen la radio, están sacando textos. Entonces me pareció a mí interesantísimo eso, porque hay cosas que se deben replicar, ¿no?, para seguir caminando en este proceso. Y finalmente, yo creo que como madre también hacer un llamado a la ciudadanía ecuatoriana para romper esos mitos que hacen caer en la xenofobia frente a la presencia de los compañeros, hermanos venezolanos en el Quito. No sabemos, un rechazo. Yo decía, piensan que les vienen a quitar el trabajo, que no tenemos, por cierto, o sea, que vienen a ocupar espacios. O sea, se cree tantas cosas, que consumen nuestros recursos, olvidando que en los 70 y en los 80 también los ecuatorianos migramos a Venezuela. Yo estuve también de migrante 2 años en Venezuela. Entonces, yo considero que, o sea, estas mismas posibilidades de trabajo y de intercambio han hecho que hagamos un desarrollo que no se visibiliza, que era lo que se habló también en esta visita a Bolivia. No se visibiliza en los PIB nacionales. Por eso es que no se valora la presencia del migrante en el desarrollo, ¿no? Lo otro es también recordar lo que había dicho el compañero Evo en su discurso. En el único país, la manera de... En la Cumbre Mundial de los Pueblos. En la Cumbre Mundial de los Pueblos, el único país donde no se ha dado un golpe de Estado es donde no ha habido embajada americana, o sea, en Estados Unidos. Y que el pueblo norteamericano es víctima también de ese imperialismo, mi querido Carlos. Sí, bueno, algunos elementos, ¿no es cierto?, como para seguir discutiendo. Ahora que está de moda señalar la responsabilidad política, ¿no es cierto?, de los actores frente a los hechos, ¿no?, que a mí me parece es importante de puntualizar. Entonces nosotros decimos, hay 103 muertos. ¿De quién es la responsabilidad política? Porque según los medios de comunicación, se señala como si la responsabilidad recayera en el gobierno democráticamente electo del compañero Maduro. Ahora, hay que hacer un poco de memoria y recordar que las movilizaciones fueron llamadas por la oposición, ¿no es cierto?, y especialmente por los sectores más radicales y fascistas de la oposición, ¿no es cierto?, y que actúan dentro y por fuera también de la Mesa de Unidad Democrática de la MUS. Y se convocan en contra del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué? Por la decisión que toman en abril al respecto de la Asamblea Nacional. Entonces, el objetivo político en ese momento, ¿cuál era? El que se revea esa decisión. Y la decisión se le echaron para atrás. Se fueron para atrás con esa decisión. Y aún así, las movilizaciones continuaron. A pesar de que pedían también una asamblea constituyente, la oposición, ¿no? Eso incluso era desde antes. Desde mucho antes, ¿no? Aquí uno dice, y que bueno, votación, o sea, y que asamblea, y que momento, no sé qué. En el momento y se oponen a participar en ella, ¿no? La agenda política reivindicativa que tienes para movilizarte, ¿no es cierto? Se entiende en todo el mundo, especialmente en la dinámica de las organizaciones y los movimientos sociales, que esa protesta pierde la legitimidad, porque ya lograste lo que lograste. Pero no, ellos siguieron calentando la calle, siguieron con las guarimbas, siguieron, no en la totalidad de los municipios, en cinco municipios apenas, la globalidad, empezaron con estas broncas a asesinar gente. Y ahora lo que nos tenemos que preguntar es, ¿quiénes son estos muertos? ¿Cuál es su tendencia política? Nadie nos está contando, por ejemplo, que en estos incidentes que a la Guardia Bolivariana le ha tocado actuar en algunos casos con fuerza, hay 35 guardias bolivarianos con procesos en este momento levantados, privados de la libertad y investigados por la Fiscalía. Entonces nos dicen de impunidad, pero ahí está. Entonces, un poco aquí, la idea en los medios de comunicación, lo que se está tratando de hacer es construir un discurso en el cual identifican a Venezuela como un Estado fallido. Pero realmente, eso es un Estado fallido, es un Estado en crisis. ¿Cómo? O sea, y ahí hay que analizar este rol apátrida de las burguesías realmente como un problema revolucionario. Han sacado más de 180 mil millones de dólares, el 180% del Producto Interno Bruto del Ecuador anual. Han sacado de Venezuela con ese dinero. esas, con ese dinero no hubiese tal crisis, pero eso sistemáticamente siguen sacando ¿a dónde? A paraísos fiscales. Ahí está una responsabilidad. Y es la cara dura de estados como el mexicano y el colombiano, que en este momento, y el argentino, pero bueno, en Argentina viven otra situación, sí, finalmente, bueno, porque ahí es otra la lucha social. En cambio, en México y en Colombia, en donde tradicionalmente han sido gobiernos de derecha, donde no ha tenido la posibilidad alguna movimientos de izquierda o tan solo progresistas de gobernar, y ellos vienen y nos plantean que Venezuela es un estado fallido. Hoy se sancionaron a 13 políticos importantes en Venezuela por parte de los Estados Unidos, los primeros en salir y decir sí, está bien esa medida. ¿Quién es? México. ¿Y quién está hablando de todos los cientos de muertos al año que hay en México? El genocidio que lleva por más de 60 años. El genocidio, o sea, que hay sectores, que sectores concretos en México, o sea, territorios que el Estado no controla, sino que controla el narco. ¿Y qué decir de Colombia? Desde el proceso de desmovilización de las FARC, hay 41 dirigentes asesinados. ¿Y quién? Solo este año, o sea, desde diciembre del 2016. Entonces, ¿quién está hablando de estos temas? No. Y de repente, todo es Venezuela. Y bueno, y todos los esquemas de intervención en el resto del mundo. Entonces, realmente, esta situación, ¿no? Uno se tiene que preguntar, si todo el mundo está convulsionado, si hay más regiones donde están pasando inclusive genocidios, porque ese tema de Yemen ya tiene unos rebetes terribles. Y en África, todo, Irak. Pero de repente todo se centra en Venezuela, en donde se está construyendo la lucha de clases, donde se está construyendo una vía democrática al socialismo. Y que el pueblo es el encargado de ir construyendo eso a través de las comunas, de las asambleas. Y entonces, que es ese pueblo es el que va a elegir, decidir por la paz, por supuesto, a la constituyente este domingo. Y es que la constituyente es paz, pero aquí hay que preguntarse por qué. Un libro, un pensamiento, una práctica como es el comunismo, que ahora 150 años del Capital de Carlos Marx este año y 100 años de la Revolución Rusa, siguen quitando tanto el sueño a los dirigentes. Siempre nos dicen, ustedes están mal, son trasnochados, aquí no pasa nada. Compañeritos. Pero ¿por qué nos siguen matando? ¿Por qué tienen miedo que expresemos libremente estas ideas, no? ¿Por qué tienen miedo que construyamos? ¿Cuánta gente, o sea, Hugo Chávez, a quién mató? A nadie. Aparte hay que acordarse, mi querido Andrés y queridos compañeros, ¿qué pasaba antes de Chávez? ¿Cómo recibió Chávez a Venezuela? ¿Qué cambios importantes hizo este hombre maravilloso, nuestro comandante eterno Hugo Chávez, mi querido Fernando? ¿Cómo era Venezuela antes de Chávez, antes de esa revolución bolivariana? Y querías acotar algo sobre... Acotar algo sobre los muertos, de los ciento y pico de muertos, 27... están probablemente asesinados por los mismos que están alrededor suyo, por compañeros de ellos, porque el asunto es macabro. Esto es un plan donde necesitan muertos para la invasión exterior, para el movimiento exterior. Entonces, ellos buscan y fabrican sus propios muertos, y esto ya está probado, así es el horror. Mira, antes me preguntas cómo era antes de Venezuela. Bueno, recordar el año 89 cuando se revelaron en Caracas y hubo 3.000, se calculan, algunos hablan de 6.000 muertos. O sea, ese era Venezuela, una Venezuela donde habían 500.000 estudiantes universitarios cuando ahora hay 3 millones. Una Venezuela donde habían ciento y pico de mil de pensionados, ahora hay 3 millones. Una Venezuela donde el dinero de los recursos no se gastaba en el venezolano. Era como en el Ecuador, en aquella época el petróleo estaba cómodamente para 7 dólares, cuando Maguá, 7 dólares el barril. O sea, le costaba un dólar al Ecuador o a Venezuela sacar el petróleo, porque 7 dólares le pagaban, 8 le costaba. Esa era la Venezuela de antes, el paraíso para los explotadores y el hambre para los venezolanos, del país considerado el primer exportador de petróleo del siglo XX. Esa es la diferencia. Ese es el pasado colonial, porque es el de los servidores de Estados Unidos poniendo nuestros países a su servicio. Y es la oposición que tenemos ahora. ¿Pero ha cambiado en algo eso? Son solamente unos cuantos nombres nomás que han cambiado. Los señoritos de entonces ya están bien muertos y enterrados. Pero les dejaron a sus descendencias, sí. Dejaron a las corporaciones, dejaron a sus entidades, a sus familiares, dejaron la raíz estructural en su mente de la dominación. Y esa raíz estructural para mí de la dominación es la que está generando todos estos muertos. Porque, y aquí hago una pregunta, Carlos ha estudiado muchísimo estos elementos. ¿Cuántos soldados han salido a las calles o la policía está armada en Venezuela para salir a reprimir a los manifestantes? Algo que aquí está prohibido. Está prohibido. Está prohibido el uso de arma de fuego. Dentro de las normas de la Constitución, ojo, ¿no? Entonces, en los señores y señoritas y los otros señores y señoras que hacen noticias en todo América Latina y en el mundo, ¿le han dicho a usted, amigo, amiga, de pronto usted que puede consumir todos los programas de televisión y los informativos, que constitucionalmente en la República Bolivariana de Venezuela la policía no puede salir armada, que el ejército no puede enfrentar al pueblo? ¿Le han dicho eso? Oiga, es un espectáculo tan perverso, tan macabro, que tiene que utilizar fotos, fotografías, fotomontajes de el Medio Oriente, de Egipto, de las revoluciones de colores, para justificar el supuesto ataque armado desde la policía hacia los civiles. Y eso es justamente, eso es un punto fundamental. Nadie nos está contando que los militares no salen. Nadie nos cuenta que no están armados la Guardia Bolivariana. O sea que tienen... Una cosa, no solo que no están armados, sino que tienen prohibido el uso de bala de goma, que está permitido en las manifestaciones en todo el mundo. Exacto. Aquí lo tienen prohibido también. Y además, y sobre todo, o sea, hay que ser muy cara dura para no ver lo que está pasando por parte de los medios de comunicación. La gente no tiene la culpa realmente, porque esto es más especializado, no meterse, analizar y tal, y realmente investigar. Y hay un cerco comunicacional. Pero es muy cara dura por parte de los medios de comunicación cómo nos están mintiendo constantemente. Diariamente. Recién fue la reunión del G13, ¿no es cierto? Les dieron a los manifestantes, pero... terrible, una represión horrorosa, brutal. Eso no sale. ¿Dónde sale? En ningún medio de comunicación. O sea, las broncas en contra de las manifestaciones en Italia, en Grecia, son salvajes los niveles de represión. La masacre en África, Chile, en todos los países. Y eso está pasando ahora, estos días. Y los paladines de la democracia. Y los, claro, los paladines de la democracia no dicen nada. Entonces, esto es una situación más o menos como en el colegio, ¿no? Uno es amigo del fuerte de la clase, entonces se sale con la suya. Uno no es amigo del fuerte de los populares, uno simplemente siempre va a estar peleando. Pero, Carlos, esta es una estrategia global, generalizada. Imperial, de dominio imperial. Imperial y sus aliados, ¿no? Perdóname, pero aquí... Y también la ONU, ¿no? Pero aquí tenemos que ver cómo se refleja eso en nuestros medios ecuatorianos, perdónenme. Por supuesto. A eso iba. Entonces... No como el telégrafo de ayer. Por ejemplo, yo vi a dos compañeros... En los últimos 5 años también. ...entregando un manifiesto al señor director del diario público, El Telégrafo, vi entregando un manifiesto público. Y resulta que este periódico, que es público, que es decir, de todos los ecuatorianos, resulta que publica por un error, para mí, absolutamente un error, entre comillas, dice, manifiesto al pueblo boliviano. No creo que el señor director sea tan ignorante que no haya leído el manifiesto. No creo que el señor no haya leído todo el contenido del manifiesto. Para sesgarlo. Entonces, y luego lo pone en una sección de cartas al director. Cuando esa sección es absolutamente cuando una persona individualmente quiere opinar, criticar, generar cualquier cosa de lo que pase en el conjunto del país. Pero resulta que a un conglomerado de más de 40 organizaciones sociales... 60 organizaciones sociales del país, le mandan a un rincón, le mutilan el documento y resulta que aquí no ha pasado nada. Entonces, Carlos, fíjate cómo todo, cómo funciona, ¿no? Esta maquinaria, y que los medios de comunicación a veces para responder a la égida mediática del imperio se vale hasta de slogans. No les interesa analizar, solamente se vale de slogans y punto. En Venezuela hay dictadura y eso lo generalizan. Y no es, no es inocente. No, pero inocente, para nada inocente no tiene nada, o sea, esto viene todo el siglo XX, se fueron apoderando de la mesa directiva de los periódicos a través de su dinero, el sionismo, y eso es lo que es la prensa moderna. Entonces cuando tú te das cuenta, yo nunca he abierto El Comercio y me he encontrado a un editorialista, es muy duro lo que voy a decir, pero a un editorialista que me parezca otra cosa que un agente de la CIA. Eso lo digo porque eso lo creo. Y hay que tener muy, muy claro, que fue algo que analizamos en el último foro justamente de comunicación, que tener clarísimo que hay una matriz de comunicación global manejada desde el Pentágono. La comunicación es un arma de guerra, es un arma para desmoralizar a lo que para ellos consideran el enemigo. Para ellos tienen un enemigo. ¿Cuál es ese enemigo? El pueblo, sobre todo aquel que no se deja explotar. Sobre todo aquel que no está dispuesto a dejarse robar sus recursos, como el pueblo venezolano. Que quede claro que es una matriz manejada como arma de guerra. Así es, quiero dar lectura a los WhatsApp que nos están llegando. De Juan José, escuchando Trazos de Nuestra Identidad, la constituyente va porque va, por la paz, Venezuela se respeta. Carajo. ¡Ah, carambas! Es lo que dice. Pero, perdón, aquí a mí me gustaría entrar, de pronto estamos como al filo de la navaja, ¿no? Como diciendo que cómo nos dominan, cómo hemos sido los pobrecitos dominados, explotados y terriblemente marginados de todo. Pero resulta que en Venezuela no está así. El ejemplo que has dado, querido Luis, el ejemplo que has dado y está dando el pueblo bolivariano de Venezuela es ejemplar. Es realmente una acción a la democracia y hacia lo que pretende y quieren llegar. ¿Con qué datos, por ejemplo? Perdón. ¿Con qué datos, por ejemplo? ¿Con qué elementos? Por supuesto, con los elementos que les da el poder popular, organizándose, participando dentro de esta asamblea constituyente, que son más de 500 candidatos que van a poder y que sobre todo por esta vez van a participar empresarios, diferentes sectores de del pueblo bolivariano. Pero 50.000 candidatos se presentaron, no son 3 personas ni 10, ni como aquí en Ecuador, imagínate. Y el pueblo. 50.000 candidatos de los cuales eligieron, fueron calificados 6.000 y de los cuales se van a elegir 500, pero no solamente sectoriales, ojo, no solo sectoriales, también territoriales. Son 3 formas de elección validada, popular, que puede ser fácilmente comprobable, lo cual no sucedió con el plebiscito que hicieron espurio, que hicieron estos señores, en el cual quemaron las actas. Ahí es cuando de pronto yo voy al punto del manejo de los recursos. ¿Consideramos que de pronto el pueblo está consciente ya de los recursos que tiene en el suelo, en el subsuelo, en el aire, en todo, en el mar, en todo, de todo lo que tiene ahí y que puede, a través de un Estado con una tendencia ideológica clara, concreta, precisa, que se llama socialismo, puede controlar para lograr un buen vivir? Pregunta abierta. Pregunta abierta, queridos compañeros. No, yo considero que sí, que hay mucha conciencia, y sobre el asunto particular de los recursos, sí sabe la gente. Ahora hay una nube donde la gente no se da cuenta de qué se trata la ofensiva. Dicen, no, a Venezuela no la han invadido los marines, no la van a invadir. O sea, no se dan cuenta de la ofensiva, que es lenta, que es antigua. El otro día les explicaba que Sun Tzu dice que los elementos militares solo se utilizan en el momento en que ya no quedan defensas en el enemigo. Cuando el enemigo ya no tiene capacidad de defensa, ahí le meten los disparos y ahí lo acaba. Mientras tanto, tú esperas, y más estos cobardes que no han atacado nunca a nadie con armas. Yo recuerdo lo que le hicieron a Libia. Perdona que te interrumpí. No, sigue con... Yo recuerdo lo que le hicieron a Libia y lo que le hicieron a Irak, hasta que no le quitaron el último cañón, o a Nicaragua, cuando le ponían como condición para los préstamos, entréganos un SAN, entréganos otro SAN, y así le iban quitando los cohetes con los que Nicaragua estaba resguardada. Imagínate tú que es una cosa fundamental ver la estrategia en este momento de la oposición, que simplemente es una estrategia cinematográfica de amplificar ¿verdad? Pequeños focos montados a propósito, lo hemos visto, hay cantidad de documentación en el YouTube, afortunadamente, que nuestros compañeros venezolanos han desarrollado para mostrar cómo son pequeños focos amplificados y montan una escena cinematográfica. Hemos visto a la señora Tintori, cómo se echan, le echan el gas y luego le sacan la máscara. O sea, una payasada, porque consideran realmente que nosotros, el público en general, somos idiotas, ¿no? Están totalmente convencidos y nos convencen todos los días de eso, ¿no? El plan imperial, definitivamente tenemos que ser claros, el imperialismo es cruel y despiadado, lo ha demostrado en el Oriente Medio. No tiene ¿qué es capaz de hacer el señor Bush para tomarse el petróleo de Venezuela, el señor Trump? ¿Qué es capaz de hacer? Cualquier cosa, porque ha demostrado que son criminales, terroristas, despiadados, que no les importa que millones, ojo, millones de familias estén arrastrándose a través de los desiertos con sus hijos y con sus abuelos, ¿verdad?, pidiendo, suplicando compasión para ser detenidos por alambradas. Ese es el futuro que nos espera en América Latina si perdemos a Venezuela, si la primera barricada de Venezuela cae. No nos olvidemos, no podemos descuidarnos de eso, porque las consecuencias, cuando ya querramos arrepentirnos, van a ser gravísimas. Y eso es lo que quieren en Venezuela los de la oposición, llegar a un punto del no retorno, cuando la guerra se hace, la guerra civil se generaliza. No podemos llegar a eso. Y ahí está donde la conciencia, hablando de la conciencia ha sido efectiva. El pueblo venezolano ha asombrado por la conciencia, aguantar que le maten 100 personas. Y no reaccionar violentamente, o sea, ir y dar alegría. Hoy pueden ver las manifestaciones. Ah, eso. El cierre de la asamblea, sí, fue impresionante, mi querido Luis. Sigue todavía, ¿no? Sigue todavía. Millones y millones en todo Venezuela. Aquí yo creo que hay algunos elementos que hay que rescatar con mucha seriedad, ¿no es cierto? Porque a veces los medios de comunicación, y además ya no solamente son los medios de comunicación, sino las redes sociales como este espacio de amplificación de las voces de aquellas personas que generan opinión, ¿no es cierto? Como por ejemplo, es el hijo de Carlos Vera, toda esta gente, ¿no es cierto? Que tiene estas tribunas de odio, ¿no es cierto? Y que te pintan y te tildan como si estuvieses loco. Si es que estás hablando de una guerra, hay que ver los elementos concretos de la guerra económica. O sea, por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención los elementos del boicot financiero que le hacen a Venezuela. O sea, imagínate, las calificadoras de riesgos, entre las que están Standard & Poor's, JP Morgan, o sea, las más grandes, ¿no es cierto? Todas califican de manera negativa, ¿no es cierto?, a Venezuela en los círculos financieros internacionales. No obstante de eso, solamente en el 2016, ojo con el dato, pagó a tiempo, sin una sola vez de retraso, 17 mil millones de dólares en forma de bonos, que es capital más intereses. Desde todo el 2014, el 2015 y el 2016, en esos tres años se ha pagado 60 mil millones de dólares, y más del 90% de los tenedores de deuda internacionales no han vendido la deuda de Venezuela. Entonces ahí tú dices, bueno, pues, ¿cómo se entiende eso? O sea, de repente todas las calificadoras de riesgo dicen que Venezuela es un país terrible para pagar, pero de repente ha pagado todo a tiempo, los últimos tres años ha pagado más de 60 mil millones de dólares y nadie está vendiendo los bonos de Venezuela. Eso debe ser porque lo consideran un muy buen negocio en los círculos internacionales, ¿no? Entonces, aquí uno tiene que ver que hay elementos clarísimos de una guerra, de una intervención, y obviamente que la expresión militar es la final de todas, ¿no es cierto? Y ya es el mecanismo desesperado, justamente de una resistencia popular absolutamente potente, autónoma y soberana, y eso es lo que hay que ver. La semana pasada, y también la lucha de clases, ¿no? Se está viendo una lucha de clases en Venezuela. Claro, desde el principio, la lucha de clases es parte del proceso. Y además que nos dice así, o sea, redito un montón de tesis que ya nos dijeron que no servían, ¿no? Porque de repente nos dicen, no, es que la lucha de clases ya no es nada y no va a haber violencia para la transición y el cambio del mundo. La lucha de clases existe antes de la historia. Exacto. Antes de la historia ya existía lucha de clases. Y además va a tener lastimosamente la reivindicación del pueblo en contra de las oligarquías y en contra de la gran burguesía. Tiene un momento de violencia como lo estamos viendo claramente, lastimosamente. Y el bravo pueblo venezolano, porque además es un pueblo bastante tranquilo, es bastante pacífico, inclusive pacífico en su forma de hablar y todo, pero parece fundamental esta última parte de acá, ¿verdad? Que es un momento de clímax, es un momento crucial para que nos dejemos de vainas, como sabemos decir por acá, ¿no es cierto? Para decir, ok, acá están estos señores que intentan este tipo de modelo social y acá está un gran pueblo que está generando esto. Disputa de modelos económicos, de modelos políticos y también ahí todos estos acumulados mentales que tenemos. De pronto, ¿en qué rato se puede romper la lucha de clases? Cuando generas igualdad para toda la gente. No vas a socapar a los vagos. Para nada, porque eso no se llama socialismo. No vas a socapar a los vagos, no vas a socapar a las personas que no tienen el interés de desarrollarse, sino que tienen el interés de desarrollarse, y vas a premiar aquellos esfuerzos que hacen el esfuerzo a su sociedad, a su estado, a su patria, a su nación. Soberanía, paz, dignidad son tres elementos fundamentales que también aquí están en juego. Y ahí me nace a mí decir esa consigna que gritamos en la calle, de verdad, y me lo permito, claro, si me lo permiten, esa consigna que gritamos: vamos a ver quién gana esta disputa, si el pueblo venezolano o el imperialismo, hijo de... Y no termina. Así es, hijo de su madre, mi querido. Eso. Una última lectura para ya ir terminando, y quiero saludar a la Sol Almijos. Dice: Ecuador vive en Venezuela, Venezuela vive en Ecuador. También Luis Chandi nos manda muchos saludos, y que están con Venezuela y que la Asamblea Constituyente va porque va y el pueblo será el ganador. También a Juana Carabeo, que escribe, es una norteamericana con descendencia indígena, y dice que el imperialismo no pasará en Venezuela. Estamos por la paz y por la constituyente. Para ir cerrando, queridos compañeros, y agradecerles muchísimo sus reflexiones y sus comentarios, ¿no? ¿Qué es lo que se espera este domingo exactamente, no? Y después del domingo, ¿qué va a pasar, querido Carlos, querido Fernando, querido José, Lolita, Andrés y Luis? ¿Cuál es su perspectiva, su lectura? ¿O no podemos adelantarnos? Bueno, lo que se quiere es que Venezuela finalmente gane, porque ganaría Latinoamérica entera. Pero antes de pasar y den las expectativas, porque me he quedado con la boca abierta escuchando los datos del Carlos, y todavía tiene un montón de anotaciones de ahí que no he acabado de decir. Pero me parece, o sea, interesante, ¿no?, este intercambio, porque hay visiones. Yo tengo la visión de mamá, o sea, de la pana del barrio y de la pana que hace, que está en otro tipo de trinchera y que tiene otra visión. Importante. Y yo creo que estos intereses se van juntando, porque lo que queremos es que el pueblo finalmente tenga la voz, una voz de patria y de desarrollo. Frente a eso, sí sigo teniendo esta preocupación del pronunciamiento que legitima la voz del pueblo, y ese pronunciamiento que le ha faltado a Ecuador. O sea, ¿por qué Ecuador no ha tenido un pronunciamiento frente a la situación que está cruzando el pueblo venezolano? Esa es una deuda que tiene el Estado ecuatoriano para con nosotros como ciudadanos, y también para el pueblo latinoamericano, porque esta es una construcción de la patria grande. Entonces yo sí quiero dejar eso como en la palestra, porque eso es lo que le está faltando, y estamos a pocos días de que Venezuela consolide su proceso, y así va a ser, porque pese a todo, yo considero que es un pueblo que ha construido una conciencia fuerte y va a ganar Venezuela. Que así sea y así será, mi querido José o Carlos, como quiera. Bueno, ya que me vuelven a dar la oportunidad, yo realmente... Otro dato importante, y la próxima semana vamos a contar contigo para que ya, también hacer ese análisis, ¿no? Disculparán con el tema de los datos, pero lo que pasa es que es importante aclarar las cosas, o sea, desde lo concreto, desde lo que sí pasa y no desde las subjetividades, porque, o sea, es bueno así, pero ya hay demasiada distorsión, ¿no es cierto? Yo solo quiero plantearles una cosa, que es la absoluta vigencia de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. El artículo 347 de la Constitución dice: el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario, en ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Eso es lo que esperamos, que empiece la transformación de este Estado, constitucionalizando las misiones, generando la tan necesaria paz y dando ejemplo de que no hay que recular, sino seguir avanzando, y la forma de avanzar es con organización social y popular. Si a nosotros nos pasara esto en el Ecuador, nos comen en pedazos porque estamos muy inmaduros al respecto de esto. Miren cómo está de Venezuela, y ahí hay un pueblo que está apoyando a su dirigencia. Muy bien. Y eso es gracias a Chávez, gracias al liderazgo del presidente obrero de Nicolás Maduro y esta valentía de ese pueblo. Porque queremos decir que la Revolución Bolivariana es un proyecto de transformación social en beneficio del pueblo venezolano y americano. Le valió el amor de toda una región que se encontraba sometida a los intereses imperiales. Eso nunca hay que olvidar. Lo nuestro enemigo y el único enemigo, como siempre he dicho, es el capitalismo y el imperialismo norteamericano. Así es, rapidísimo. Venezuela vencerá definitivamente. Estamos convencidos de ello y tenemos toda la fe puesta en eso, los pueblos de América. Todos los pueblos necesitamos que Venezuela siga ganando, porque que nos quede la lección, es fundamental que nos quede la lección, que no podemos seguir divididos, que necesitamos fortalecer esa unidad que empezó el comandante Chávez, que no puede continuar esa división porque nos debilita. Rapidísimo, tengo que terminar. La mentira tiene patas cortas y más rápido se cae el mentiroso que el cojo. Venezuela, con toda esta andanada de información tergiversada, sigue siendo el país que más representa en la ONU a los países del mundo. Si tuviera ha sido en el Consejo de Seguridad la vicepresidencia de la Comisión 72. Y forma parte de la y preside la Cuarta Comisión de Paz de Descolonización y Palestina, entre otros cargos que tiene la ONU por elección mayoritaria y en contra de la voluntad norteamericana. ¡Viva la República Bolivariana de Venezuela! ¡Que viva! ¡Viva la Constituyente! Y quiero terminar rapidísimo invitándoles el día de mañana a la Asamblea Nacional a las 5 de la tarde en el Salón de los Expresidentes. Un canto, Ecuador canta a Chávez. Chávez vive, la lucha sigue, hasta la victoria siempre. Y a ganar la Constituyente y a fortalecer nuestros pueblos. Muchísimas gracias, queridos amigos. Chao, chao. Calla cama. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.